al Michel, a los Pantera. Tormento Verbal, CFC Crew. La Connection, una vez más, la gente que me escucha. Tengo una punta 40. Son ojos, son ojos. De par de noche. A la Mizuka que está en la casa escuchándome. A la Meggy también. Todos flotan. La Dauphine. Tiene ciego y piti. Ojo, por ojo, una dedicación profunda de Squad hacia el tronco ramudo. Al Camina Libre dedico este tema, ojo por ojo. Frente lírico. Yo. ¿Qué querías, hip hop? Tendrás hip hop. Mamá se, mamá sa, mamá maquisa, maquisa. De la unión de las cuatro cabezas nació la fuerza. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente. Armado hasta los dientes. Maquisa más que nunca presente en micrófono y en mente. Creyente creador de nuestra propia ley. Acá nadie es rey. Maquisa simplemente sensei lírico. Cuyo técnico yo aplico y camuflo en mi micrófono. Como lo ves, mi dominio es completo. Mi imperio es inmenso. Oh, ojo por ojo, nuestro frente lírico. Oh, ah. Mi rima mercenaria como plaga, mano la rabia. Ah, yo soy la loca Ana, armada solo de mi Ana a capela. Nadie me gana porque nunca pretendí ser la primera. Destiga es mi letra, que más pega el abecedario. Maquisa batallón, primera fila en el escenario. El vinilo se hace estéreo, solo siéntelo, siéntelo. Mira, segunda estrofa. Rima y la prosa, tropa. Duro como una gota por maquista. Con mascota, furia como una fiera suelta. En la serie mi teoría, mitología. Es siempre sincera y verdadera muestra de la fuerza que luego es. Yo vivo nebulosa, siempre tú nunca crees. No crees lo que ves. Dos otra vez. Boca es como el cañón de un arma y las palabras son las balas que mi mente dispara. Se fuerte y prepara energía para el combate en el debate. Mi plan tiene lo come como chocolate. Dispárate, dispárate, chao, ándate. Si eres negativo, positivo, bienvenido. Comprender es mi objetivo. Hip hop bajativo. No es ofensivo, ni defensivo. No es por lo tanto inofensivo. Curso intensivo del manejo del sustantivo. El cerebro vivo del micrófono a tu oído. Oh, ojo por ojo, nuestro frente lírico. Combatiente, armado hasta los dientes. Aquí está más que nunca presente. El micrófono obviamente. Con nuestro frente lírico combatiente, armado hasta los dientes. Maquisa más que nunca presente. El micrófono y en mente. El micrófono y en mente. A la gente como yo no se le dobla. Uda. Cuando como no hay sobra. Negra sobra. Como tono. Cuando río, río. Cuando coño lloro. Pero de mientras jodo. Ya lo sabe. Vida, destino, como te llames. Si no puedes conmigo, será mejor que me hables. Has hecho todo lo posible para tumbarme. Sigue probando. Mañana quién sabe, pero hoy este chico es el que mueve. Conmigo no juegues un deal. Mi caballo devorando a tu alfil. Ascensores desafiando gravedad como sujetadores. Ya no veo aviones con dirección al cielo. Pero la ruta es fácil si te diriges al infierno. Aquí las luces parpadean. Si te acercas puede ser una odisea. Cosa nuestra lo que sea, siempre gusta. Sabe fino como gusta caros. Quiero mucha crema chorreando por mis manos. Amigos míos o chicos malos que me enseñas a veces que te hablo. Los días pasan y se van dejando huellas. No me busques en el cielo, yo soy más que una estrella. El proveedor de tu dialecto. Me paseo por tu cerebro. Preste atención y juguemos con el sol. Ahora déjate llevar, que esto va a empezar. Concéntrense en esto. No hay droga ni relación sexual que se comparan al ritmo sobrenatural de mi escritora neurona, que viene aquí a dejar eso en primera persona. Siguiendo esta marcha, las rimas no me faltan, porque un poco más maduro, te lo juro y lo aseguro, con la rima pensante, cosa consecuente del local frente lírico combatiente. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente, armado hasta los dientes. Maquisa más que nunca presente. El micrófono y en mente, caballero. Micrófono y en mente. Ojo por ojo, nuestro frente lírico combatiente, armado hasta los dientes. Maquisa más que nunca presente. El micrófono y en mente. Fiesta acá. Muchachos, la fiesta no se acaba y no se va a acabar jamás. La fiesta no se detiene.